juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pablo en Atenas visitó el Areópago, llamado también Monte de Marte, y habló con los filósofos allí. Recorrió la ciudad haciendo sus propias observaciones. Habló a los judíos de Atenas y a algunos griegos en la sinagoga. Además de predicar como acostumbraba, veas en Hechos capítulo 17, versos 2 y 3, también estuvo aprendiendo algo de la cultura dominante allí. El primer paso en cualquier esfuerzo misionero es escuchar y aprender acerca de la fe y de cómo ve el mundo la gente a la que se quiere alcanzar. Pablo pasó tiempo en el mercado de Atenas, que estaba en la parte baja frente al Areópago, razonando con quienes estaban dispuestos a dialogar con él. Provocó la curiosidad de algunos filósofos epicúreos y estoicos que lo invitaron a hablarles en el lugar tradicional para tales conversaciones. Comenzó su discurso a los intelectuales de Atenas haciendo referencia a su ciudad y su religión. Su punto de partida teológico fue la creación, un tema en el cual él y ellos estaban interesados. En contraste con su enfoque en la sinagoga, no discutió su caso desde las escrituras, sino desde los escritos con los cuales ellos estaban familiarizados. Hechos capítulo 17, versos 27 y 28 cita autores griegos. Pero cuando llegó más allá de los límites con los que ellos estaban intelectualmente cómodos, los filósofos parece que terminaron abruptamente la discusión. Sin embargo, unas pocas personas siguieron hablando con Pablo y llegaron a ser creyentes. ¿Cuán bien entendemos la cosmovisión y las creencias religiosas de quienes nos rodean? Porque es importante que tengamos, por lo menos, algún conocimiento de estas cosas cuando procuramos testificar.